Voy a complacer a mis amigos del Grupo Madera. Así que especialmente, esto se llama ¿Y qué tú quieres que te den? Mira, desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. Por la madrugada, no tengas pena, pide pa' ti, no pidas cosas malas que te vas a arrepentir. ¿Y que tú quieres que te den? Los Asayas, voy a la tele. ¿Y que tú quieres que te den? Gloria Andreu, bonito Naté. ¿Y que tú quieres que te den? Ahí nada más, ¿qué dice Venezuela? ¿Y que tú quieres que te den? Mira, ahí nada más, eso es, tranquilo, vamos a limpiar. Orillas, los hijos de Leguá, marido Mararía, los hijos de Leguá, ahí, lo dice, marido Mararía, y vamos a cantarle a Leguá, ahí, Leguacó, Leguacó, ay, ay, Leguacó, oye, Leguacó, ¿para dónde van los tíos? Santiago. Manito para arriba, ahí. Preparados los hijos de Changó. Porque le vamos a cantar, mira. Dice, el que tenga algo rojo, que lo saque. Repito, el que tenga algo rojo, que lo saque. Sí, mira, el que tenga algo blanco, que lo saque. Eso, mira, el que tenga un pañuelo, ¿qué? Que lo saque. Mira, y el que tenga la mano de orula, que lo saque. Y el que tenga un collar de Changó, Changó, Changó, que lo saque. Y el que tenga cascarilla, ¿qué es lo que dice? Conmigo, se mete conmigo, no, de que se meta conmigo.